A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la Orquesta Uruguaya de esta orilla, que es proyecto escuela para enseñar a tocar el tango y estudio del bandoneón, al igual que las escuelas en Buenos Aires como la Emilio Balcarce, por nombrar tan solo una. Primeramente, oigamos a esta orquesta de esta orilla un tango de Armando Pontier, A los amigos. Thank you. De esta orilla parte el 2015 de la creación de un proyecto bandoneón de la Fundación Cultural Cine en Arte, que recibe el apoyo de la UNESCO y estatal y sectores privados. En 2005 nace este proyecto para recuperar el bandoneón y el uso en el tango y la música en estudiantes y personas menores de 25 años. El proyecto tuvo como profesor a guía internacionalmente conocido bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena. Otro tango en esta orquesta, de Aníbal Troilo Responso. El famoso bandoneonista Raúl Jaurena en 2010 se contagió con el coronavirus 19, falleciendo posteriormente el 6 de mayo de 2010.

amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me lastimo, yo sé que me hace daño llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Un poco de recuerdo y sin sabor gotea en tu rezongo lerdo, marea tu licor y arrea la tropilla de la zurda al volcar la última curda. Cerrame el ventanal que arrastra el sol, su lento caracol de sueños. ¿No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol? Contame tu condena, decime tu fracaso, ¿no ves la pena que me ha herido? Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Yo sé que me lastimo llorando mi sermón de vino, pero es el viejo amor que tiembla bandoneón y busca en el licor que aturda la curda que al final termina la función corriéndole un telón al corazón. Mijaíl Chalet es un bandoneonista canadiense, hijo de padres israelitas. Él viajó a Uruguay porque supo de la escuela de bandoneones que tenía Raúl Jaurena, internacionalmente conocido. Además, estaba en la edad requerida para estos cursos de 2 años y no tenía ningún costo. Quería perfeccionarse con Jaurena y de ahí sus arrancadas a Israel a mostrar el tango del Río de la Plata con los músicos israelitas en Pintango. Ahora Orquesta Escuela de Esta Orilla nos trae esta milonga de Anselmo Ayeta, Corralera. Thank you. de esta orilla es el pegado de la palabra de esta orilla, término usado, muy usado, tanto por los argentinos como los uruguayos que viven en las riberas del Río de la Plata. Dicen cuando viajan de un país a otro, voy a la otra orilla. O más, dentro del lufaldo que tiene mucho de caricatura, dicen, voy a cruzar el charco. Otro detalle del modo de pronunciar las palabras también los argentinos y uruguayos sobre la doble L. Casi suena muda, sobre todo cuando dicen la palabra fuelle. No es fuelle. La palabra la escriben con Y. Y tanto así, orilla, la pronuncian como orilla. En el final, esta orilla, en el tango de Astor Piazzolla, Buenos Aires, hora cero. En 7 días más, si Dios quiere, los estamos invitando a otro nuevo tango, conociendo todos los autores del tango del siglo XXI, si Dios quiere, programa al cual